Este es el podcast de canariasbruta.com. Pues bienvenidos al podcast 75 de Canarias Brutas. Hoy es viernes 7 de septiembre de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel, y de quienes me acompañan esta tarde, empezando por ejemplo, Charlie Sister. Buenas tardes. Buenas tardes. Ocupando el puesto de Charlie, que no se ha dignado a aparecer en la season premiere. Es que hoy no podía. Hoy no podía. Es verdad. Tenía promesa, se fue para el Pino. Ciertamente. Ahora mismo, si ustedes están viendo la televisión y están viendo la ofrenda romería de Teror, seguro que igual lo han confundido con una oveja o algo. Pero hablando del Pino, tenemos patrocinadores y todo. Tenemos una publicidad. Consigue ya con La Provincia y Diario de Las Palmas este fantástico set de ronero. Acude a tus ronerías favoritas con todo lo necesario: bastón, cachorro, traje típico con faja, tarjeta de donante de órganos y hielo para los cubatas. Colecciona los cupones que encontrarás diariamente en tu periódico y hazte con esta fantástica colección que no puede faltar en tu hogar canario. Con La Provincia, cada día más brutos. Y después de esta el kit completo se lo llevó Eloy Patero. Por supuesto. Patero, por supuesto. Y va de rodillas, además, ¿no? Y luego al llegar allí a la... Es que esa imagen en mi cabeza causa, no sé, y luego al llegar a la Basílica de la Patrona General de Canarias... La patrona de la diócesis de Canarias. Pone una vela en forma de muñón de estos. Pablo Adastra está haciendo un gesto un poco feo. No, es que me estaba inyectando adrenalina en el corazón, por la impresión. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, aquí andamos. ¿Y? Que bien, que estoy comiendo, hombre, que no se habla con la boca llena. Sí, igual de calvo. Sí, bueno, tengo un poco de falta de afeitado y tengo un sueño de la hostia, pero aparte de ese pequeño detalle, todo de puta madre. Al amigo Yeyo también se le cayó el pelo. Tengo que verlo. Pero eso yo. Es por imperativo laboral. Ya, pobrecito. Y tenemos más gente. Por ahí en la otra esquina de la mesa tenemos al amigo Yen Yen. Buenas tardes. ¿Qué tal? Esta noche me voy para el Pino. Degenerado. Tú lo que te vas a poner está ciego, hombre. Sí, es que ya tengo tres números de la provincia. Hoy nuestro catering es muy típico. Tenemos chochos, carajacas. Una estampita de la Virgen a la entrada. Una pellagofio. Todos hemos pesado la estampita, por supuesto. Ay, esas carreteras canarias, cómo se van a poner esta noche. Ciertamente. Bueno, vamos a empezar con temas que hemos seleccionado de estas tres semanas que... Al azar. He seleccionado. Ah, ya sé yo. Es verdad. Oye, ¿las cosas cómo son? La realidad no ofende. Es su podcast. Se lo folla cuando quiere. Ah, no. Chuck Norris. Es de Chuck Norris. Bueno, pues uno de los temas más sonados durante estas tres semanas es Quiero ser como Pepe. Yo no. ¿Tú no qué? Yo no quiero ser como Pepe. No, ni yo tampoco, evidentemente. Pero hay mucha gente que sí. De hecho, es uno de los programas con más audiencia de la historia de la televisión canaria. Bueno, a ver. Es decir, la audiencia es una mierda, pero dentro de esa mierda es la mierda más grande que no significa que lo vea mucha gente. No, sí lo ve mucha gente. O sea, de los pocos que ven la televisión canaria, muchos de esos pocos ven ese programa. O sea, Chihuesque, para que se hagan una idea, tenía un 10 de Share y este tiene un 12 o un 13 o algo así. Es que hay océanos de caspa esperando salir a la luz. Es que los gemelos atraen a mucha gente. Uf, los gemelos. Pero por cierto, no sé si saben un dato curioso del que me enteré hace un par de días, y es que Pepe Benavente, su profesión, digamos, anterior a la canción, o sea, él se dedica a la canción en exclusiva desde hace 2 años. pero hasta hace 2 años era soldador en la refinería de Cepsa. Está en excedencia. Y los de la refinería, vamos, vieron los hilos abiertos cuando se fue de allí porque los tenía hasta las narices de cantar. No, hombre, seguro que... Buena gente. A mí en el fondo me cae bien el hombre. No, a mí ni en el fondo. O sea, a mí me cae muy bien. ¿Sabes? Tú lo ves allí al hombre hablando, bueno, pues ahora, y agarrándose el pinganillo y tal, y dices, presentar no sabe presentar. Igual que aquí no sabemos hacer un podcast decente, pero... Pero ves lo que hay y es lo mejor del programa. Pero esas cosas... Hombre, eso sí. Es lo mejor del programa sin ninguna duda. Esas cosas se notan. Yo he estado cara a cara con él. Creo que ya lo dije un día, que estaba cara a cara. Quiero decir que yo iba en un sentido y en el otro, evidentemente. ¿Y todo eso con medio peso? ¿Qué quieres? ¿Que me inyecte más adrenalina o qué? Bueno, sigo. Y la verdad es que el hombre no despide tanta energía negativa. No es lo mismo que, por ejemplo, el calvo este de Telecinco, Lobato, que sí me lo cruzó también de frente, ahí en Melonera. Y ese sí despide ondas de energía negativa, coño. Ay, no. Pero es que calvo más calvo, energía negativa. Debe ser eso. Ay, no. Yo estuve con él en las canteras y estupendamente. ¿Estuviste con él? ¿Haciendo qué? A ver, nudismo conteste, en las canteras. Conteste. No, indecente. No, no. Pero muy buena gente, muy guay. Venga, hombre, es un vendido. Ay, pues no sé, a mí no me dio esa impresión. Estaba con la mujer y la hija, pero súper bien. ¿No te habló de Alonso? No. Ah. Por cierto, que otro desaparecido en combate esta tarde es autóctono, que se le está esperando. Pero... Estará escribiendo los editoriales del día para... O sea, yo de copa con Cerolo. Porque yo creo que en el fondo... En realidad vamos a destapar hoy esa exclusiva. Los editoriales los escribo autóctono. Los escribo autóctono. De hecho, el nombre real de autóctono es José Rodríguez. Don Pepito. Don José Rodríguez Santana Espósito. Sí. Y Ascanio. Muy canario. Bueno, pues lo se que me fue el baifo, ¿de qué estábamos hablando? De Pepe Benavente. No sé qué es más acojonante de ese programa. Si ya hemos dicho que Pepe Benavente no, el Pablo. Pablo, es que de repente, Dios. Pablo, te has bebido, pero como decimos aquí, abulle. Vamos a ver. El refresco. Si me Pablo tiene, yo me lo bebo hasta el fondo. Pablo tiene una cualidad para girar el cuello. O sea, me pareció ver a la niña del exorcista o doblar algo. El cuello no hacia atrás hasta. Eso lo desarrollan cuando tienes hijos. Y apurando el refresco a la lata. Pero es que nos hemos quedado. Solo le faltó tener un. Que falta de profesionalidad. Mira que fijarse en eso. Siga. Bueno, pues ya hemos quedado que Pepe Benavente cae bien, sí. Tiene pinta de ser buen tío, pero eso no le exime de que no sabe presentar un programa, o sea... Oye. Da la impresión como que evidentemente que lo están utilizando, ¿no?, para el programa. En la entrevista que le hicieron para la revista C7 el sábado pasado, el tío está encantado, hombre. Sí, hombre, estará encantadísimo, pero... A mí no me gusta ni la gente que he visto que ha ido a cantar y mucho menos el jurado que hay ni... Exacto, o sea, el tema es, John, no. ¿Qué es lo peor del programa? El plató, el jurado, por llamarlo de alguna manera, es que me resulta hasta chocante llamarlo. Si estuviera Charlie llamarlo aquí, jurado, ¿no? Diría algo así como que es un quiero y no puedo, pero es que ni siquiera es un quiero. ¿Sabes? O sea, no... Mira, el único que se salva de ahí Javier Lorenzo. Porque dice, bueno, él. Que cuando yo lo vi dije, ¿qué haces ahí? Es lo mismo que. Yo creo que fue lo mismo que se ha preguntado todo el mundo. ¿Qué hace Javier ahí? Lorenzo ahí? O sea, que tú Javier tienes Lorenzo, una categoría. Que es el coordinador de. Y director musical de la SER aquí en Las Palmas. Incluye 40, Radio Le y. M80. Y que antes de eso fue locutor de 40 principales y es una voz conocida de la radio de aquí. Que curiosamente es el único que dice algo, por decir algo, del jurado. Luego, Idaira, pero vamos a ver. Idaira, ¿qué? O sea, un jurado se supone que es una serie de personas que han elegido porque tienen una capacidad de juicio sobre un tema determinado. ¿Qué capacidad de juicio tiene Idaira sobre la música? Miguel, eso es como los que son profesores de... ¿Calificar a los gallos? De algo que dicen, si no sirves para algo, enséñalo. No es los profesores de actores que dicen, pues si estás enseñando, ¿por qué no eres actor? Dice, pues si eres malo para algo, enseña. Pues igual, y de ahí. Vale, pero una cosa es saber de música y no tener dotes para el canto, Y otra cosa es no saber de música, no tener dotes para el canto y opinar sobre el tema. Dices tú, joder, vamos, en un programa. Pero es como los críticos de cine, igual. Cumple dos condiciones fundamentales. Sale por la tele y es canaria. Ya está. Pero además, a mí una cosa que me pareció graciosísima es que de todos los jurados que había allí, era la única que cuando hablaba del micrófono era, pues me parece perfecto. Y tú dices, pero estás cantante, pero si estás soplándole al micro. Por cierto, ¿y han votado como para la que sea la más petarda de OT? Ay, es verdad. Y de ahí hay una votación en una página de estas de Amamos a OT. Pásame el URL que voto. ¿Cuál es la más petarda? Esa era la concreta más petarda. Más petarda. Sí, qué fuerte. Qué título, qué honor. A nosotros nos mandaron la noticia y me pareció graciosa por el tema de, joder, petarda, pero tampoco es para tanto. O sea, no hay ni siquiera que darle ese protagonismo. La cosa es, ¿cuántos OT van para que ella sea la más petarda? ¿Cuántos concursantes hay? Pero, hombre, la más petarda que está en la tele, te aseguro yo que no es. O sea, hay gente más petarda ahora. Pues deberíamos protestar porque es canaria y tenemos que defender lo nuestro. Las cosas como son, es decir, la niña no canta bien. O sea, será muy buena gente, se esforzará todo lo que tú quieras, pero la niña no canta bien. No. No. Y joder, ponerla de jurado para un concurso de canción ligera, porque ¿qué es aquello? Ligera. Ligerísima. No sé, a mí me da ácido. Pero a muy ver, ligero no puede ser. Hagámonos una pregunta. ¿Serán esas personas del jurado la primera opción que tuvo el programa? ¿O serán los que dijeron que sí? The rest. Bueno, vamos a pensar que no es así. Y eso sí. Dijeron, tenemos que colocar a un icono de la música canaria. El tema de... fue la decimonovena. ¿Qué es lo que se canta en Quiero Ser Como Pepe? Porque el concepto de ¿por qué toda la gente que va a cantar a un concurso de esto hace baladitas y cancioncita ligera o imita a alguien y además tiene una idea metida en la cabeza de que mientras más gorgoritos y el efecto, como le llama Charlie, de acelerón de cantante negra, más más alucinante. Es un efecto de realimentación con la cantidad de cantantes que han salido así en que si Factor X, que si Operación Truño, que si su puta madre. Es normal, al final, claro, todo el mundo dice, ah, pues tiene que ser bueno. A mí me hizo especialmente gracia un comentario que hizo en uno de las actuaciones que hemos hecho del programa de Pepe Benavente, en el del grupo este Vogue de Vogue o Vogue Vogue, o ¿se acuerdan? ¿Qué más da? ¿Se acuerdan de ese vídeo? Sí. Los dos chicos y la chica que con el efecto acelerón de cantante negra. Que los vistió. Y los otros no dos chicos haciendo gorgoritos, entre otras cosas. Y de Vogue o Free Vogue se llama. Y por cierto, el otro día había aquí en el estudio una conocida que vio el vídeo y lo primero que dijo con uno de los cantantes dijo, joder, el príncipe de Bekeler. Porque es verdad. Alguien lo dijo, le dijo por ahí pelo de Pantén. Yo, no hay que ser cruel, hombre. No. El tema, o sea, ya bastante es que canten como el culo, ¿no? Que, sí, ya con eso basta. Es que el rollo ese de eso sobreactúo era ¿sabes? Que dices tú, pero ¿por qué cantas así? ¿Sabes? Que... Y luego el comentario que hizo uno de no, porque esos agudos en Estados Unidos ¿se acuerdan de ese comentario? Valoran mucho porque canta como Whitney Houston. Digo, sí, si Whitney Houston estuviera muerta, se levantaría de la tumba y vamos, le daría algo, ¿no? O sea, canta como... lo comparaba con Whitney Houston y Mariah Carey. Digo, otra. Mira, si a mí me comparan con Mariah Carey... Me tiro de un barranco. Te pegaba una piña. Te doy una hostia. Claramente. Pero si Mariah Carey no hace más que pegar berrido. Mariah Carey lo único que hace es inflársele cada día las tetas más, ¿sabes? Porque de lo cual nos congratulamos. Es que Mariah Carey, la última vez que la vi, digo, joder. Yo me congratulo. Mariah Carey se parece a la tía, la actriz porno que la imitaba. ¿Se acuerdan? Que era Mari Carey. Pues es que cada vez se parece más. La pobre. O sea, la Miguel, algún día me tienes que invitar a ver tu videoteca. No, él lo sabe porque, igual que mi hermano, bajándose un capítulo de House, resultó ser. Sin caviar. Sí, y no digo más. Bueno, yo lo que me pregunto es: ¿cuándo un concurso de estos musicales, pero con gente que lleve su propia música? y no imitando a gente o haciendo... Porque en realidad es un concurso de escalanifi. ¿Sabes? ¿Cuándo gente que lleve su propia música a grupos de compositores e intérpretes? ¿Sabes qué? ¿Para cuándo? Eso sí lo valoraría. Pero es que... Y si eso lo hubieran hecho en Canarias, hubiera sido la bomba. Y además, seguro que en Canarias, seguro no, en Canarias hay compositores e intérpretes muy buenos. O sea, eso, el rollo de que la gente empieza a soltar cuando hacemos esas anotaciones de que somos endófobos, ese término acuñado por un amiguito de los que escriben aquí. Sí, endófobo, yo no sale en el diccionario. Ah, vale, vale, sí. Pero entendí que significaba fobia por lo propio. Sí, por lo propio, sí. No, es un buen término, oye. Habría que rayarle un millo al. Vamos a ver, el tema no es ese, el tema es. Si aquí en Canarias hay una idea eso de que aunque sea una mierda hay que apoyarlo porque es lo nuestro. Porque es lo nuestro. Y eso lo único que hace es fomentar la mediocridad. Y quiero ser como Pepe, es mediocre. O sea, las cosas sí. Como son. Puede ser simpático. Puede ser que de alguno de los que concurse, alguno o varios canten bien. Yo no me voy a quedar a ver el programa. Vi uno y yo dije, basta. Es que siempre puede ser que te encuentres de vez en cuando alguna joya debajo de la alfombra de entre tanta mierda. Uh-huh. Como el tipo este que se ha visto mucho por Tutubo, el inglés este del Factor X inglés que cantaba ópera como Dios. Hombre, cantaba ópera como Dios. Hombre, para lo que hay, por ahí sí. Hombre, no tiene ninguna formación. Yo lo buscaba, no lo encontré. Paul Potts. Sí. Paul Potts. No era un Pavarotti, que descanse en paz. Ni pero, de lejos, pero... Hombre, el rollo era un tío que para no tener formación pero ninguna... Pero a eso voy, no tiene uh-huh. formación ninguna. Es que yo por lo que recuerdo de la idea original de Operación Truño y esas cosas, uh-huh. era, vamos a coger a tíos así que tienen talento, pero no formación, o sea, un talento en bruto, y vamos a coger y vamos a pulirlo. Uh-huh. La idea original a mí no me parecía mala del todo. A mí lo que me toca los cojones es el circo en que se ha convertido esto. Un circo de pulgas. Por cierto, recordamos que tenemos un chat habilitado para que la gente entre y nos insulte, nos amenace. Nos han llamado brutos. O nos diga algo, por ejemplo, tenemos los amigos oyente y Pinzón Azul. Y que pueden entrar en la página principal de Canarias Bruta mientras estamos emitiendo bueno. en directo. Hay un botoncito, los que nos estén oyendo en diferido, pues se siente. Nos manden un mensaje al formulario de contacto. Nos manden un mensaje, una amenaza o lo que sea. Un paquete bomba. Uno de mis lectores, Polidori, nos llamó. Bueno, le llamó, yo paso. Entrañables bestias. La verdad es que me hizo gracia. Desde ese entonces me refiero a usted de esa forma. Entrañables bestias. Ajá, bien. Lo digo para que lo sepan. Jo. ¿Qué les iba a decir? Ah, eso, que a mí lo que me parece un poco triste es gente a lo mejor que tiene valía y que ve que a lo mejor la única manera de salir de aquí o de conseguir algún contrato o de, pasar por esos o de a lo mejor después de 4 discos de porquería poder sacar uno decente con la música de ellos es pasar por esos programas. Yo creo que no. No lo sé. Yo creo que yo no soy es de la opinión, soy de la opinión de mi hermano, que el Charlie siempre dice, si te sabes mover y si vales de verdad, siempre hay gente aquí con visión que te has ir para adelante, lo que pasa es que tienes que ser muy bueno. Mira, ahora, por ejemplo, yo llegué del Hierro y había fue a un concierto y había un par de teloneros que eran de allí del Hierro. Había dos chicos, mira que hemos puesto nosotros en Canarias Bruta, gente, bueno, chicos, por decirlo de alguna forma, chicos del hip hop y que nos hemos reído. Bueno, pues estos chavales eran dos chavales, Bimbache Producciones se llamaban, y eran buenos, pero de yo decir, madre mía, yo cuando los veo salir con el pantalón de camuflaje, los micrófonos, digo, madre mía, alma. Pero quedarme, hay muchas disciplinas artísticas. Pero no quedarme solo... con la boca abierta, es que... muy buenos. Y dije, jolín. Lo que pasa chico. Es que cantar es, o sea, cantar es fácil, cantar bien es ya más complicado. Tienes que tener talento o tener un digamos una carrera musical. Y luego lo que para casi todos es imposible, que no llegan, es producir tu propia música en el mundo de hip hop. Casi todo el mundo produce lo suyo. Pueden ser absolutamente toda una mierda o salirte muy bien, pero es un estilo musical que cada uno, más como está hecho, cada uno se hace lo suyo. No puedes copiarte nada porque ya todos te señalan. Como los pibitos estos de Ofra, ¿no? Claro, ellos son originales. Pues estos chicos, la verdad es que me sorprendieron mucho. Y porque además no me lo esperaba en el Hierro. ¿Qué quieres que te diga? Allí me esperaba alguien cantando el baile del vivo o algo de esto, pues incluso, pero... incluso, te digo, en otras disciplinas artísticas, el ejemplo perfecto está en lo que además habíamos hablado, Fresnadillo, que es un director de cine canario, que... vale, sí, recibió subvenciones, pero benditas subvenciones, o sea, para eso están, ¿no? Pues para, no, si no para bien, otras si cosas. Están bien dadas. Y ahora está rodando con Spielberg y ya, y no solo porque sea con Spielberg, ¿no? Sino hizo una película que es 28 semanas después, que es muy buena. No, no, hay, ¿se acuerdan el comentario que puso Ike Torelli en... no sé sí, si lo vieron. Sí, sí. Que, sacándose la foto con la estatuilla, así en plan de coña, por no haber podido ir a Madrid por cuestiones de dinero, me parece que era, a estudiar la audiovisuales o periodismo o lo que fuera. Y al final mira tú dónde está. Entonces, lo que talento creo que no... hay. Lo que no creo que sea una manera de fomentarlo, o sea, de sacarlo a la luz. Más lo bien... que creo que no nos gusta a ninguno de nosotros es la gente que se sienta a llorar y a patalear diciendo no me dan dinero. No, búscate la vida. No, y sobre todo los que esgrimen el argumento de no, es que esto es un programa de espectáculo, efectivamente, de espectáculo, es un espectáculo lamentable. Bochornoso. ¿Qué más? Por ejemplo, comentamos en canariasbruta.com durante estos días el tema de las aduanas. Y es que es una cosa de la que ya habíamos hablado, pero... me acaba de salir colmillo. Ha salido en prensa. Y la gente como que ha despertado y ha dicho, plin, coño, es verdad. No, a buenas horas. Y es que sale más barato en hacer negocio con Polonia que con Canarias. Pues mira, a Polonia. Mira, un ejemplo claro. Yo suelo comprar los libros estos rayados que compro de friki. Fantasía, de friki de mierda, de ciencia ficción, de fantasía épica. Y las cartitas del Magic también, ¿no? No, eso no, todavía no, pero todo se andará. Que con los cabrones amigos que tengo seguro que acabo tirando por ahí. Pues para comprar ese material aquí muy pocas alternativas hay. O te vas al Corte, o te vas a Moebius, o te vas a... ¿cómo se llama la de la calle? Porto. Ese, Porto. Y poca cosa más, pero que tampoco tiene mucha variedad. O sea, no, no es que tengan toneladas. Hoy mismo estuve en Moebius y salí sin comprar nada, porque la verdad es que no tenía nada que me gustara. ¿Y no te pegó el dueño? Me miró raro. Ah, bien. Miró bastante raro, sobre todo porque saludé al entrar y al salir. O sea, haciéndome notar. De cabrón, encima. Yo, al final, pido los libros a la península, a cyberdark.net, que para mí es de las mejores tiendas. Que coste que no me paga un duro. Y aún así, no hacen envíos a, no hacen envíos a Canarias. Yo tengo que pedir los libros para que le lleguen a un amigo mío que vive en Barcelona, y él cuando viene, de vez en cuando, una o dos veces al año me los trae. Fíjate qué triste. Total, porque el hombre este de cyberdark.net, David Fernández me parece que se llama, dejó de hacer envíos a Canarias por tema de aduanas, porque es que aquí, según el tamaño del testículo izquierdo del agente de turno, te cobra una cosa u otra. Entonces, claro, en muchos casos te puede llegar a rechazar el paquete. Y claro, esos son gastos para el que lo envía. Y no, no puedes permitírtelo. Es que tenemos un régimen de República Bananera que da asco, coño. Esto no parece ni España, ni Europa, ni hostia. Si al final somos una República Bananera, de República Federal Canaria. Bueno, saludos. Lo que no entiendo es cómo es posible que o sea, las cosas no salgan del país y te cobren aduana. Seguimos hablando del tema, pero antes vamos a saludar a Autóctono. Buenas tardes. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pino! ¡Viva! Sí, la de Candelaria, hombre. Y por cierto, ya que estamos conectando con la isla de enfrente, vamos a aprovechar. ¿Están ustedes? A mí no me jodas. Vamos a aprovechar, le decimos a Autóctono que ponga el mute y hacemos otra pausa para publicidad. Sí, nada, 15 segundos. O sea, que se calle la boca. Consigue ya con La Provincia y Diario de Las Palmas la fantástica colección de DVDs Patinazos Neuronales de Don Pepito. Colecciona los cupones que encontrarás diariamente en tu periódico y sorprende a tus visitas con éxitos como Vamos a quitarle el gran a Gran Canaria, Ay mamá, bandera tricolor, El Sanedrín de Vegeta o el más reciente Constitución de la República Independiente de Canarias. Con La Provincia, cada día más brutos. Bueno, pues eso. No se olviden de coger sus cupones. Estamos en el mes de fascículos y cupones coleccionables en general. O sea que, por fin, los periódicos bueno, canarios traen... Yo quería preguntarle al autóctono si puede adelantarnos algo sobre el próximo editorial del día, porque... Sabemos que lo escribes tú. Sabemos que está muy... Si no lo escribes, está muy próximo a la fuente. Muy presente, entonces, sí. Queremos saber. Sí. Queremos de saber. De todavía. Hombre, que superar lo último ya. Sí, no. No, pero... de todas formas, quedan 15 entregas más de La República. Esperemos. Hay material para rato, ¿eh? Ya te digo. Cubillo en 80 años no da tiempo a escribir. Nos dice Pinzón Azul que es como que viva España, que viva la República Federal de Canarias. Sí, señora, y sintiendo España, los colores. ¡España, coño! ¡Canarias! Creo que sin haberlo pretendido, Miguel, hemos cambiado de tema. Sí, bueno, no, pero vamos a seguir con el tema de las aduanas, que lo hemos tocado por encima. Sí, porque yo quiero que me suba la presión sanguínea. Bueno, que eso, que sale más barato mandar, por ejemplo, a Polonia que a Canarias. ¿Por qué? Porque tenemos un régimen económico y fiscal diferente, lo del IJIC. Y entonces tiene que pasar a aduanas para liquidar el IJIC, porque la mercancía viene sin IVA. Supuestamente, muchas veces también te cobran sí, el IVA. Sí, sin IVA. O sea, legalmente te tiene que venir sin IVA para tú liquidar el IJIC. Y realmente liquidar el IJIC, pues es una tontería. O sea, yo no estoy en contra del IJIC. Tú compras algo de 100 euros, pues son 5 euros de IJIC. Pero es que mucho. Pero el problema no está en el IJIC que tú liquidas, sino lo que te cobran por liquidarte el IJIC, porque no lo puedes liquidar tú, lo tiene que hacer un agente de aduana. Y entonces el coste de la liquidación varía entre los 15 euros, por ejemplo, e infinito. Total, y 60 o 70. Y el caso de me ha costado más caro la aduana que el paquete, no es una coña, es que muchas veces es realidad. Entonces, realidad. Además hay un montón de mensajerías, hay algunas mensajerías, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, que aprovechan a los particulares que no suelen traer paquetes, o sea, no son empresas que traen paquetes regularmente y saben cómo es la movida, para meterles unas clavadas acojonantes. O sea, tú pides algo por una agencia de estas multinacional tipo FedEx, UPS... ¿DHL? DHL depende, te lo puede traer correo. Bueno, es que esa es la que me va a traer el ordenador Dell. No, pero con Dell no hay problema. Yo espero que no. Dell, bueno, te cobrarán unos 80 o 90 euros de entre sí, y aduana. Eso ya lo asumía. Pero, o sea, empresas tipo UPS, FedEx y tal, y te lo entregará herederos de Manolito Sosa que están en el Goro. Y te viene la factura, te viene... Aparte de del despacho de aduanas, fotocopias, llamadas, desplazamiento, no sé qué, tal y cual. Pero es que muchas veces cuando tú compras por internet, el vendedor te dice, bueno, tú págame con IVA y todo y arregla tú los problemas que te das con aduanas. Y claro, como la gente no se da cuenta. Y luego el problema que hay con eso es que hay empresas que directamente, como decía Pablo, no venden a Canarias, claro. Y ya no son solo sitios de libros así más minoritarios, no por ofender, sino estamos hablando de empresas como Apple o como Adobe. No hacen Adobe no vende a Canarias. ¿Tú quieres comprar un Photoshop? Pues vete a la península. O a un distribuidor de aquí, el único que hay. Wacom, el de las tabletas gráficas, tampoco vende a Canarias. No vende. Bueno, el otro día vi una tableta Wacom en MediaMarkt. Sí, porque MediaMarkt lo trae de la península. Vale. Wacom no vende directamente al usuario final en Canarias, sí. Me refiero. Igual que el Apple Store y que Adobe, banana, si tú quieres comprar, o sea, si te compras una descarga, el Photoshop en descarga, vale. Pero si no, es imposible, o sea, no te mandan el paquete aquí. Nos comenta oyente, dice, a mí me pasó cuando compré un móvil por eBay, que me vino de Hong Kong y al final pagué casi 100 euros más de lo que le pagué al vendedor. Ay, la inexperiencia. Nosotros, sobre todo Charlie, que duele. Es un experto. Charlie en se pone... subasta de eBay. Hombre, no lo sabes tú bien. Ese es capaz de conseguirte un coche gratis. Sí, es... Coño, yo, si lo sé, le pido... Bueno, no, yo creo que dentro de poco lo hacen socio de eBay o algo. Sí, Gold Partner. El tema es que depende de la, o sea, depende cómo te llegue. Si te llega por una mensajería, va a pagar aduana siempre. El tema no es que tengas que pagar aduanas, es que, oye, que es obligatorio, tienes que liquidar el impuesto. El problema es lo que te cobran por aduanas, lo que te clavan por la cara, bueno, porque es un mercado libre y ya está. Y te... Pero es que a ti tampoco te dan la opción de elegir con quién quieres liquidar aduanas. O sea, es que es el tema. Si te viene por correo, ahora, hombre, depende del valor del paquete, no pasa aduanas, o sí lo pasa, pero correos es bastante más sensible con la realidad del pequeño importador. Pero bueno. Ay, Dios mío. Después quieren la independencia. ¿Vale? Sí. Cerrémonos más todavía. La independencia. Qué gracia le hace eso, Miguel. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, la Televisión Canaria y su función. ¿Pero por qué tenemos que hablar de la Televisión Canaria? No, y su función social. ¿Por qué tenemos que hablar de la tele? A seca. ¿Por qué tiene que estar autóctono aquí? Eso. La llamarás Candelaria. Iré al registro y lo troquelaré. Qué simpático está hoy. Candelaria del Rosario. Que no. Vale, Andrés. Candelaria de las Nieves Reyes de los Volcanes. No, como y era el Pino. Opra Nayara de... Sí, pero a mí le gustará que le llamen Tima Falla. Garafía. No, ¿cómo se llamaba la No, vamos a ver. Guainetona. Chultru, algo así. Si quieres tener ideas auténticamente guay, tú te vas a la planta de recién nacido, la de Quinta, me parece que es del materno, la planta sí. normal, y te pones a ver lista? ¿Ves la lista de los...? ¿Ves los agradecimientos que están en el tablón? Uf. Solo mira eso. Y te aconsejo que lleves sales minerales para el ácido que se te va a montar allí. No, mi niña tendrá un nombre normalito. Yo iba a ver hace tiempo las listas de admisión del Instituto Pérez Galdós. ¡Que te calle! ¿La lista de, perdón? De admisión del Instituto Pérez Galdós. Tú eres un cabrón. Alguna vez. Que fue donde encontré a que... ¿Y tú qué haces por las puertas de los institutos? Más con la pinta esa que tiene. Fíjate que repartir costos. Si trincaron al pedrasta este del furgón, vamos, tú con la pinta que tienes rodando por un instituto, vamos. El pedrasta de la bici. Como diría Pedro Vera, bocata de cardinales. Qué mal estamos, tío. Total. Bueno, pues. Bueno, no íbamos a hablar de la tele. La tele, la función. Tú no querías social. Hablar de la función tele. Función social para la gente del Salto del Negro. Para la comunidad presidiaria de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué cosa? Y es que trascendía a través de varios medios que la página de mensajes de dedicatoria del teletexto de la Televisión Canaria contiene mensajes cifrados de pedidos de reclusos de. De la Dios, me acaba de dejar deslumbrado del flash de Pablo. Del amigo Pablo. Estoy dejándolo pero ciego. Pedidos para sí, la gente que está afuera. Sí, amigos de Adastra. Pablo trae la cámara con su nuevo flash. Por supuesto. Pero el que me conoce ya lo sabe, la llevo hasta el baño. Un poquito Nobel, pibe. ¿Qué pasa con tu rollo? Ya te dejaré ciego ya cuando te conozca. ¿Quiénes estamos hoy en el podcast? Para los que hayan llegado tarde, Pino Charlie Sister, Pablo de Adastra, Yen Yen, yo que soy Miguel, Autóctono se acaba de incorporar, y el amigo Charlie, como hemos comentado, está haciendo el camino del pino porque tiene una promesa. Tiene promesa. Flagelándose. Y de rodillas. De rodillas. Está haciendo el pino, puente la barrumbar. Esta noche voy a tener pesadilla. Por cierto, mañana es Día del Pino y Autóctono, atienda a tu madre que te está llamando. Algo querrá. Autóctono, te hemos dicho mil veces que cierre la puerta de la habitación cuando estás en el podcast. Le da ese toque rústico de... Ahí. Autóctono, ¿qué está haciendo? Está haciendo ya el podcast con los canariones de mierda. No te he tomado la nostilla. Confraternizando con el enemigo. Desde luego. Ven para acá. Esa frase la quiero yo en una camiseta. Qué grande. Bueno. Es que hoy mismo le pregunté eso a mi marido. ¿Quién no escucha? O sea, la frase estándar de los hogares y tal. Bueno. Volvamos a la normalidad. Que podríamos nosotros también mandarnos mensajes. Que mañana es Día del Pino. a ver el editorial del domingo de día. ¿Va a ser sacrílego? Chan, chan, chan, chan. ¿Blasfemo? Mira, voy a hacer una predicción. Hablará del apócope gran. Seguro. Del quitarle el gran a Gran Canaria. Pero eso no es un tema recurrente. Eso por eso es una predicción. ¿Se va a potar sobre el seguro, cabrón? No me jodas. ¿Eso no es una predicción? Oye, ¿no será la segunda entrega de la República? ¿Eh? ¿No eran 15 entregas? No, pero esa no es el editorial del día. O sea, eso es una columna. Eso es firmado por Antonio Cubillo. Por Antonio Cubillo. No, ya. Pero Cubillo ya escribía Canarias sin gran. Pues eso es una adaptación que le han hecho al periódico. Nosotros creemos que es una concesión que ha tenido que hacer para que le publiquen eso, sí, que es el peaje que ha tenido que pagar. Además, eso es fácil, haces un programa y ya se tiene un detector de grandes del periódico. ¿Cómo autóctono? Cuando pasas por la puerta del periódico. Sí. Pasas con una especie de máquina, un arco, y ya no dices Gran Canaria nunca más. ¿De dónde viene? De Canarias. ¿Canarias? Entre Tenerife y Fuerteventura. ¿En Canarias? ¿Tiene el Fredo Arsenal de Canarias? Dice Pinzón Azul, dicen que Paulino le pidió permiso a don Pepito para nombrar director general de comunicación. Dicen que sí. Cierto, cierto. Eso cuentan las malas lenguas. Oye, podríamos hacer... Eso cuentan Canarias ahora. Bueno, sí, eso las malas lenguas. O sea, la mala lengua. Bueno, lo que estábamos diciendo, que la población carcelaria utiliza el teletexto de la televisión canaria para pedir que le pasen mandanga. Qué cracks. Y otras drogas. Mandanga, es el lenguaje carcelario de Miguel. Eso es ser un hacker, no son bobería, ¿eh? Sí, claro. Sí. Eso son hacker. Pero a veces le pasa mandanga full, tío. La pena no poder recopilar esos mensajes ocultos. Para el DVD de Galera Bruta, vamos, no te jodes. Joder, ¿cómo era? Mándame dos del Real Madrid, que se refería a dos pastis, dos rolas. Dos rolas. Gracias por el DVD. De nada. Veo que te lo has recibido, autóctono. Correcto. ¿Joiga? Aquí todos lo tenemos ya. Nos lo han regalado hoy. Claro, con el tema de las aduanas, pues no lo envíes. Claro. No, pero sí lo hemos enviado. Eso sí, una cosa. Cuando lo metas en el reproductor, acerca la cara al reproductor mientras lo reproduce. Boca arriba, ¿no? Sí. Y sonríe. Pati. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, bueno, lo de la televisión canaria no pasa de ser una... que lo que sí es preocupante es que, por lo visto, la seguridad en Salto del Negro es como si no hubiera seguridad, porque la gente va por una de las calles laterales, tira la bolsa, flop, y la coge el recluso. Curiosamente, la calle lateral se llama calle de Guantánamo. Más coñita. Hombre, está claro que San Quintín no es. Eso está claro, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, la venta del islote de Montaña Clara, que fue otra de las noticias de una inmobiliaria que dice, venga, vamos a promocionarlo gratis. ¿Especulación? No, eso no es especulación. Yo creo que eso fue. La inmobiliaria dijo, están ampliando la red en Canarias, esa inmobiliaria que es una multinacional, no sé si el que está en el chat es Charlie de verdad. Si te dice JP Calle, hijo de puta, ¿sí? Me da que sí. Porque tiene que estar... ¿A que no cogía el teléfono porque estaba en el cine viendo... La madre que lo pasó. ¿Estaba viendo La Jungla? Seguro, porque lleva como... ¡Qué grande, Charlie, qué grande! Yo creo que desde que salió la primera está esperando a que salga la cuarta. No, es que ya lo había dicho mi colega Sin Sangre, ver esa película es un deber moral. O sea, hay que verla. ¿Tú no estabas haciendo el camino del pino, le preguntas? Sí, sí. En fin, yo... ¡Ay, Dios mío! Esta inocencia. No me puedo creer que ya haya visto. Como diga algo, quita el chat. Como diga algo de la peli, le doy una pata en los huevos y le pongo la llama en el techo. Yo también la he visto. O sea que... Pues ni mu. ¿Por qué? Porque la he visto. Qué cabrón. ¿La estrenaban hoy? Sí, pero yo fui a la premier. Ah, qué cabrón. Chufo a mierda. Es que. Dios. Qué asco. Sí, a premieres, óperas y tal. Esto son unas ínfulas, macho. ¿Has oído eso tirarse los pegos al toque del culo? ¿Y voy a hablar de las Kirchner en una puerta? Es que de verdad. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, la inmobiliaria esta lo que quería era publicidad gratis. Tipo, ahora está muy de moda la publicidad viral. ¿Seguro? ¿O será más vas bien a ver, venderse, no lo he seguido porque yo no me acuerdo el nombre? Venderse no se iba a vender. Dicen no. que era una cuestión de los, de venderse los dueños. Venderse se venderá. Pero no se puede hacer. Probablemente la compra alguna empresa grande para decir, pues se la dona al gobierno de Canarias y cosas así. Que es una chorra, pues la van a expropiar. Comentaban. No, pero toda no. La obtener, van a comprar el día. U obtener concesiones como ya ha pasado, por ejemplo, con, me parece que con Isla de Lobos y la cadena Riu. Es decir, dice, le dicen al gobierno de Canarias, vale, yo te la doy, pero me das unos terrenitos allá, por aquel lado de allá. Y que es que no se puede hacer un programa con Charlie en el chat. No, no, a mí es imposible. A mí, Charlie, bueno, yo me apunto. Minimiza esa ventana ya. Dice, yo voy. Dice que no, que todavía no he ido a verla, que si alguien se apunta. Y dice Rally Max que si él va, que si va Charlie, él también va. Y dice Charlie que, nos ha engañado. Que al final no matan a McLean. Él tenía que estar haciendo en tenía este que estar el haciendo el camino del pino de rodillas. Un miserable. Que tiene promesa. Va a llegar. Tiene no promesa. No se puede. Bueno, pues el... Dios mío, ¿cómo nos vamos del tema? Sí, hoy estamos un poco dispersos. Bueno, porque es el primer día. No, no te preocupes, las saturaciones por los auriculares. Tenemos depresión post-vacacional. Sí, hombre. ¿Se oye bien? Sí, vale, cojonudo. Estoy de vacaciones, qué depresión he hecho. Bueno, pues el a ver, ¿qué estábamos hablando? Me cago en... La Telecanaria. No, no, la venta del islote. El islote. La Isla del Lobo. Que bueno, que eso, que es una... Yo creo que es una maniobra de marketing, básicamente. No, o sea, cualquier inmobiliaria no lo hubiera cogido porque saben que es un rollo que no se va a vender muy fácil. Pero, oye, ocupa titulares. Ocupó en Canarias 7 una página entera. Debe ser una noticia muy importante. Ahorraron el anuncio de Se Vende Isla. O es que era agosto, no sé. Y aparecía bien clara la inmobiliaria, que es Look and Find. Le salió mucho más rentable que poner el anuncio de Se Vende en el periódico. Exacto. En la isla. Pero tú decías que no la van a expropiar toda. No la pueden expropiar toda, porque tiene un trocito, una banda, que no es zona de servidumbre costera. Pues coño. Yo estaba convencido de que era terreno totalmente protegido, de arriba abajo. Sí, pero vamos el a hierro ver. También está protegido y lo puedes vender. En principio el gobierno de Canarias no quiere expropiarla. Lo que pasa es que como dice que es zona de servidumbre, o sea, es costa, que no se puede hacer nada en la costa y es un islote que es todo costa. Pues que no podían hacer nada con él, pero es que tiene una banda que no es costa y no está ahí del todo protegido. Bueno, el caso es que nadie va a construir ahí. No, bueno, ahí 30.000 camas, por lo menos. Por lo menos, por cierto, una arriba de otra. Y un campo de golf. Aquí atrás que estuve en Lanzarote, cómo ha crecido los pueblos de La Graciosa. Increíble. A que van a cortar por lo sano, por lo visto. Pues, se van a dedicar a tirar. Han crecido una barbaridad. ¿Por qué? Porque están construyendo de ahí la última foto que hice desde el mirador. Una diferencia. Y si dicen que van a empezar a tirar porque... Solo les falta, creo, que el cabildo. O sea, tienen hasta cajero automático. Tienen, o sea, una pasada. Qué fuerte. Change. Ya terminó la peregrinación, dice. Es con Segway. Bueno, más temas. Por ejemplo, la revista Top Canarias. De la que hablamos la... Top Casparia. Es que no puedo con esa revista. Ayer mismo estaba en el médico y estaba viéndolo. Y además que van a un evento, algo de BBC, o sea, bodas, bautizos o lo que sea, y te ponen las fotos de todos los asistentes, todos. Y además con sus nombres. Y cuando preguntan, a lo mejor alguien que no es conocido, ¿cómo te llamas? María. Y te ponen, no sé qué, cabeza de vaca, no sé cuánto, Masiute y María. Y tú, bueno, yo creo que está hecho para que la gente de la YTC de Canarias se vea en fotos o algo así. ¿Existe la YTC de Canarias? Sí. Porque todo el que... Sí, van a los campeonatos de golf de aquí y a las presentaciones y aperturas de nuevas tiendas y de concesionarios y, yo pensé que y de terrazas. Que aquí no había ricos, que eran todos alemanes. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, hombre, lo que pasa es que nosotros nos movemos en un rango de número de cero distinto. Esto es una cuestión de escala. Nosotros es que esa gente pasa a lo nuestro y no nos enteramos. Está en otro plano dimensional. Están escondidos. Pero sí, aquí, sobre todo este verano, que ha habido inauguración de terrazas y todo eso, bueno, y eventos de ciertos productos, después de bebidas alcohólicas, cosas así, pues ellos van fijo. Y si hay alguna apertura de una tienda o una sucursal de algo, ahí van ellos. Debe ser eso, que están en otro plano espectral. Normalmente salen a partir de las 7, 8 de la tarde. Porque se levantan una hora antes. Se miden con el horario de la península. Ellos lo que es la mañana no la conocen. Charlie, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya está borracho, Charlie. No, estaba guiñando unos rones, doña. Ahí. Pero semana no voy a ir. Unos Francisco, de Canal 25, para todos los canarios. Con total transparencia. ¿Número de socio? Eso. Es que tiene voz de ronero. Número de socio, 15.400 oyenda. Que Dios le bendiga. Ronero auténtico. Omega, hermano. Hombre, yo no sé si es más chungo ver a Charlie de ronero o ver cómo vi yo una vez a un punky bebiendo batido de fresa o aparentemente era un cartón de batido de fresa, un tetrabrick, en la peregrinación del Pino. Era, o sea, batido de fresa, eso es fresimocho. Fresimocho posiblemente. O sea, yo vino con batido de fresa. Fue un anticlímax, ¿sabes? Fue verlo y decir, ¿qué? ¿Cómo? O sea, después de descubrir lo que era el Cervino. ¿Eso qué es? Cerveza con vino. Ah. Qué imaginativo. Sí. Qué guay. ¿Qué tal estás, Charlie? Yo me enteré el otro día de que los alemanes toman Appetizer rebajado con soda. ¿Eh? Sí, ay, sí, yo, pero... lo probé por ver si tenía alguna gracia, pero es asqueroso. Como que ninguna, ¿no? Le resultará muy fuerte. Hombre, sabía que hay otras cosas que tienen hasta nombre. Los tipos mezclan cola con Fanta. Y eso tiene nombre, no me acuerdo ahora cuál es, pero lo tiene. ¿Asquerosidad? Ya, hombre, puede tener su gracia eso, pero rebajar el appetizer con soda... Si es que no saben beber. Por cierto, Charlie, ¿sabes que un periódico de aquí va a regalar un kit de ronero? Lo pusimos antes. ¿Un kit de ronero? Sí. Oh, yo prefiero las reproducciones de los cheques. ¡Eh! No desvelemos. Desvelemos. Esta noche hay que desvelarse por la vida. Entonces, ¿por fin vas a ir al cine esta tarde, esta noche? No lo sé. Depende de quién se apunte. Yo no puedo. Yo lo consulto y si tal me apunto. Chicos, para me voy. ¿Por qué? Ah, ya. Porque ya los huevos están pasados. Ya están los huevos. ¿Están los huevos ya? Están los huevos ya. Bueno, autóctono. Correcto. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Pórtese mal. Adiós. Todo lo que podemos, venga. Lo que no quería era que lo despidiéramos el primero después, cuando nos fuéramos. Ahora me despido yo. Ese mal trago. Pues eso, el kit de ronero que se va a repartir. Está muy bien eso. Sobre todo ya te viene con el hielo y todo. Sí, y el carnet de donante. Pero esto ya el carnet de donante. Está preparado para el año que viene, ¿no? Para la romería. No, porque como estamos en una isla en la que tienes romerías prácticamente todo el año, cuando no es una fiesta es otra. Cuando no estás en Arucas, estás en Mañaderos, en San Andrés. Sí, te vas a El Freorsen y te vas para Tenerife. Ya yo. Digo, para Venezuela. Ya yo, que allí no nos quieren, tío. Bueno, un penúltimo. Ya, pero allí también tienen romerías. Bueno, lo que estábamos hablando de la Top Canarias, que hay una cosa que siempre me ha cautivado y es, ¿qué es la alta sociedad canaria? Esa misma pregunta hacía yo hace 2 minutos. Primero, sociedad. Segundo, alta. Tercero, canaria. Pero es lo mismo, es un oxímoron. ¿Son la alta sociedad canaria es la que vive de la... La que vive en Ciudad Alta. ¿De Artenera para arriba? Santa Brigia. No, es un oxímoron, tío. ¿Ah, sí? Es que yo no sé más que un niño de primaria, por favor. Tradúceme que es un oxímoron. A propósito, ese programa deberían llamarlo Expo Niño Repelente 2007, vamos. Sí, por cierto, que el otro día salió en Meneame un par de capturas de pantalla en lo que se ve claramente que los niños llevan un pinganillo. Está claro. O sea, eso está claro desde el principio. Pero son repelentes de cojones los niños, ¿eh? Antena 3, o sea, ¿tú te imaginas que te... Pino, que a ti te ofrecieran ser presentador a Antena 3? Yo, vamos, escaparía como si hubiera acabado de ver La Peste Negra. Es más, si aceptas no vienes al podcast, ¿no? ¡Jo! Pues tiene mi currículum. Por ejemplo, María Teresa Campos, que tenía un éxito por la mañana terrible en Telecinco, se pasa a Antena 3 y dura un año. Montserrat Domínguez, que tenía el programa matinal más, o sea, el de las mañanas de noticias más de debate y noticias y tal, más visto de España. La Mirada Crítica. La Mirada Crítica se pasa a Ruedo Ibérico y dura 8 meses. Bueno, y el clásico de Pepe Navarro. Pepe Navarro y Máximo Pradera, ¿qué? Dios. El tío, ¡ah! Oh, me quité Canal Plus, ¡ah! Oh, Dios y tal. ¿Y duró cuánto? ¿Dos programas? ¿Tres? Sí, por ahí. Sí, pero hay que reconocerles que acertaron con buena fuente, tío. Sí. Y así se va. Y así se va. por cierto, excelente campaña viral la de Buena Fuente en YouTube. Mira que se la han pegado todo el mundo, ¿eh? Con lo del predicador este, porque es satánico y no sé cuánto. Me parece que yo estaba cambiando pañales. ¿No has visto al pastor, no sé cuánto, diciendo porque yo vi en España un programa Buena Fuente que tenía? Ah, sí, vale. Era publicidad. Ha hecho ahora. Además, que lo hicieron enganchando con Nintendo, no sé qué. El Nintendo, no sé qué. Sí. El telepredicador. Bueno, sí. Pues. Y luego otros grandes éxitos como Escuela de Actores. ¡Oh! Dios, ese fue. Creo que en algún sitio de Madrid hay alguna nave cerrada que si la abres está el plató y los cadáveres. Los cadáveres de los actores. Creo que el mejor actor es el que sobreviva. No, a lo mejor te imaginas que el concurso se hiciera, hubiera ganador, hicieran galas y tal, y luego se enteraran al salir que no se han visto. No, nadie ha visto nada. Es que cuando se corta por lo sano un programa de esos, toda la gente que ha tenido que pasar un casting. Yo creo que les pincha y dice, pues ya terminó el programa. A propósito. ¿Y La Casa de Tu Vida? Dentro de poco tenemos Gran Hermano otra vez. ¿Qué canario aparecerá? ¿No nos vamos a presentar o qué? No. A mí me vendría a mí las personas. Debería haber un porque vayan a Gran Hermano VIP los gemelos con pluma. Sabía que lo iba a decir. ¿Es que? Lo de pluma sobra, Okay. Perdón, con plumaza. Perdona, Charlie, lo de pluma sobra. Pero sobra montón, Sobra. Es que vas provocando, Miguel. ¿Sabes? Yo no respondo de mis actos, lo que pueda pasar ahí detrás, porque vas provocando. Ese comentario. Por cierto, presentaban la gala, o sea, presentaban algo de Factor X esto. Miguel, con la boca llena no se habla. ¿Eh? Con la boca llena no se habla. Ah. No, si me cabe más. Ellos participaban en Factor X, ¿no? ¿Qué? Que ellos cantaban en Factor X. No, ellos estuvieron en el último descarte de Factor X. Pero luego presentaban los avances o los resúmenes, ¿no? Yo creo que no, sí. No, les hizo gracia. El tema, en vez de para reírse con ellos, los pillaban para reírse de ellos, supongo. Sí. Y los pillaron ahí para animar a la gente y tal, porque me imagino que en la última ronda eran súper buenos compañeros, ¿sabes? Que eres mala persona, Charlie. No, si mala claro gente no sí. Tienen que ser, pero bueno, antes hablamos son de, exóticos. Antes estuvimos hablando un rato de Quiero Ser Como Pepe. Creo que la única presentadora ahí de verdad es Ana Tradabelo. Tenemos que hacer un programa nosotros. Sí, nuestra amiga de aquí es donde sean de hostias, ¿no? Un Quiero Ser Como Charlie, tío. Espera. Claro. ¿Es esa? Claro. Ay, es esta. Y la de la compañera de... De Willy García. No, ya no tengo jingle. Ahora tengo una cosa más simpática, una ráfaga que dice esto. Canariabruta.com, los mejores podcasts de Canarias. Qué mal, Dios mío. Qué bonito. Está presente, quieras o no. ¿Cómo ha perdido la televisión canaria desde que Willy no está haciendo el programa? Oh. Que volverá, creo, ¿no? Me imagino. Septiembre es el mes del retorno. Bueno, último tema, quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos, así que vamos a un anuncio más. Ya puedes conseguir con La Provincia y Diario de Las Palmas la fantástica colección Grandes Autores de la Música Canaria, Colecciona los cupones que encontrarás diariamente en tu periódico y hazte con la fantástica colección que no puede faltar en tu hogar canario. Incluye grandes autores como Idaira, Johan, Pepe Benavente, Las Canarias o Las Ladies del Swing. Y recuerda que todos los miércoles con tu periódico puedes conseguir una entrega más de la colección Talones sin fondo de la Unión Deportiva. Con la provincia, cada día más brutos. Esto promete. Sí. Esto promete. Es que vamos a estar comprando periódicos, vamos. Es que ese nuevo partnership que tenemos con el líder en papel. Oh, creo que están tocando la puerta ya. Algún día nos van a denunciar y Claudia se va a quedar sin padre. Va a tener que tirarme las cosas por encima del muro de los saltos negros. Y la mía todavía no ha nacido. Sí. Por cierto, habría 2 horas más para hablar del presidente de la concesión de la ciudad del agua, del presidente de la Unión Deportiva. Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Vale. Que, bueno, un último tema. Nos hicimos eco de que las baby models se separaron. Oh. Tragedia nacional. Paren las rotativas. Ahora están las baby, por otro lado las model. No, ahora la única que queda es una de las niñas. La salvaje. Esto ha sido peor que la separación de las Spiker, Dios mío. ¿Quién fue el que recibió el correo promocional? Miguel Asín, de Dorama. Sí, y me lo reenvió y la verdad es que, oye, en serio, te ríes porque dices, yo qué cutre, pero en el fondo dice, joder, en serio, y tú que eres padre, pero bueno, hace poco, pero... suficiente. Vale. Lo de, o sea, en el texto donde dice promocioname a la niña o sácame a la niña, dices, como si estuviera hablando uno. ¿Tú no lo has visto? ¿Sí? Carne. Sí, como. Es carne. Y luego eso, los vídeos y lo que canta la niña es que de verdad que no me parece para nada apropiado. Y no olvidemos los grandes éxitos de las Bambinas Canarias. Dios. Vamos a ver, una cosa es que tú cojas, por ejemplo, como podría ser cualquier padre sensato, e ir apuntando en un cuaderno todo lo que tu hija te podrá deber en el futuro, hacer pañales y tal, para luego cobrárselo. Vale, muy bien. Vale, borren eso. Venga, no he dicho nada. No, yo no lo borro, me lo apunto. No, ya sé que tú no lo vas a borrar, pedazo, cabrón. ¿Sabes lo que ha pasado en realidad, Pablo? Dígame. ¿Qué? En realidad es que le regaló a la niña una raqueta. Y como era un poco torpe, dice, bueno, le quitamos ropa y la sacamos de la tele y ya está. Yo, hace... Precisamente por esto de la baby model... Esperen. Hay una cosa que yo además le comentaba a Miguel Asín en un mensaje el otro día, y es que no me gustaría que se rieran de la niña, porque es una niña de 8 años. No. Sí, o sea, es una niña de 8 años. El problema no lo tiene la niña, ni mucho menos. La niña probablemente, o sea, la niña no sabe lo que está haciendo, o sea, o le hace ilusión lo que está haciendo, pero en todo caso sería el padre el que debería, o sea, al que se le debería caer la cara de vergüenza. Cuando decimos que casposo es lo de la baby model o la chanza y burla que acaba de ser Charlie, en ningún caso nos estamos riendo de la niña, somos una niña de 8 años. Además, no. Es que la palabra precisa no es casposo, es sexuadas. Exacto. O sea, copyright Caspa Canarias. Efectivamente, o sea, ahí lo leí y tiene más razón que un santo. Vamos a ver, estamos hablando de chiquillas, de niñitas. De 8 años recién cumplidos, además. O sea, no me jodas, cantando como si fueran las... Canarias o algo así, por poner algo con letras. Mira, los que digan que no se ríen de la niña, que son ustedes, yo sí que me río. A mí me parece una marujita en potencia. Pero a ti te mantenemos encadenado. Como las marujas de verdad, pero en pequeño. Pero hablando así con la S gay. Pero a ti te tenemos en un garaje escondido junto con Sloth. A ti solo te sacamos para los potes. ¡Chocolate! ¡Goretti! Esto no lo entenderá cierta generación. ¡María Goretti! ¡Hala! Escuchar a alguien por teléfono decir María Goretti. Bastante kids, yo qué sé. Bueno, es igual. El otro día, justo después del programa... Subiendo una famosa calle de la isleta, me encuentro casamargot.com. Casi me da algo. Cuando él empieza, Margot. Pues mira, ahí tienes, casamargot.com. ¿Qué ofrecían? No lo sé. No lo sabes. No sé, es una tienda y tiene el nombre. No yo, sé. Lo que una mercería, ¿qué va a ser? Vaya no sé. Mierda de escaparate. Casamargot es una mercería. Por cierto, que Charlie dice, que se ríe del tema y tal, pero parece mentira que un hombre de 45 años esté riendo de... ¿De cuándo? De una niña de 8. ¿Cómo? ¿Qué calladito te lo tenías? No. A mí me gustaría ver a esta de las baby models en solitario en el programa de ¿Sabes más que un niño de primaria? Cabrón. Yo tengo un amigo que... ¿Solo uno? ¿Uno solo, Pablo? Uy, qué mal. Es que uno es un poco sociópata, es lo que tienen los frikis. ¡Y qué bonita! Lo que iba diciendo. Tengo un amigo que además en más de una ocasión tuvo que hacer algo así como de chofer no oficial de una de las baby models, por motivos que no vienen al caso. Dios, cambia de amigo, tío. Sí, no, eso lo he pensado yo muchas veces, de verdad, te lo juro. Pero bueno, creo que ellos cambiarán antes que yo. Y claro, la pobre niñita, como que... Es que... A veces tenemos como una especie de concepto que no corresponde. Las niñas evidentemente no se están enterando de una puta mierda de lo de ni de lo que cantan ni de lo que están haciendo. Las pobrecitas, ellas van allí y cantan lo que le han puesto delante y toman por culo. Les hace mucha ilusión, están jugando, pero vamos, que a los padres lo que había que darle como los conejos en la nuca, a ver si los enucan un poco. Oh. Oh. Oh. ¡Ole! Felicidades a mí mañana. Afirmativo. Es verdad, felicidades. Señores, se nos acaba el tiempo del podcast 75 de Canarias Brutas, el primer podcast de la segunda temporada, de vuelta de vacaciones, y despedimos a la gente en orden inverso a como lo hemos presentado, empezando por Charlie. ¡Ay! Gracias por no participar en el podcast. Adiós, Charlie. No, Charlie directamente se fue. ¿Cómo está la telefonía móvil? ¡Eso! Se me acabó el saldo. Pues nada, Charlie. Pues nada. Charlie, adiós. Adiós, Charlie. Adiós, adiós, ¿eh? Adiós, adiós. McLean. Jen Jen, gracias por participar. Uy, esta noche no duermo con mi seda. Pablo de Adastra, un placer tenerte. Dios mío, no siento el churro. No lo siento, Dios mío. Pino Charlie Sister, felicidades adelantadas. Thank you. Beso a todos. Gracias a todos los que nos han escuchado, los que nos escucharán en diferido y hasta la semana que viene. Adiós. Bendita la gran Canaria, con el nublo por bandera dorada.